En esto que decías, Alfredo, hoy le toca a la Tupac, puede ser a otra organización, puede ser a otras personas. ¿Hay un marco de persecución, ya sea a nivel nacional y a nivel provincial, en general, de quien piensa diferente? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. A ver, yo voy a hacer un raconto, si querés después te doy algún tipo de explicación, pero los mapuches, ¿no? Los mapuches en el sur. Es terrible lo que están haciendo en el sur. Es una cosa que dan ganas de llorar cuando uno ve a esa pobre gente, que son además muy poca gente, convertidas en el enemigo terrorista, ¿no? Y en una situación donde se invisibiliza la desigualdad de poder y se pretende hacer creer a la población que estamos frente a un verdadero peligro terrorista, cuando son grupos de gente que trata de sobrevivir y llevar adelante, bueno, lo que ellos consideran que es su derecho, ¿no? Que me parece que todos, en definitiva, tenemos que entender y compartir, ¿no? Son nuestros pueblos originarios, nuestros hermanos. Y bueno, lo de Milagro Sala, lo de la Tupac Amaru, una organización social que tuvo la osadía de tocar algunos intereses, ¿no? Que también es una cosa que tiene que ver con nuestra identidad, ¿no? Y la identidad de nuestros pueblos originarios en el norte y acá en el norte de la provincia, en la Valle, con los huarpes, porque son formas de trabajo comunitario, recuperan otra dimensión, ¿no? Que también afecta intereses económicos, porque bueno, hay empresas que construían viviendas tres veces más caro que lo que hacía la Tupac Amaru. Entonces, bueno, ahí tenemos otro, yo digo, enemigos, ¿no? No sé, ir a una movilización, una manifestación por el tema de la violencia de género, ha pasado a ser una odisea en la Argentina a partir de este gobierno. O sea, la gente movilizada, ya sea por este tema o por otros temas sociales, que son los que tienen que ver con los ajustes que se están haciendo, ¿no? Y los despidos y demás. Ya todo en esta etapa de la Argentina hay gente que, sí, que eliminó de su Facebook algunas cosas porque tiene miedo de perder su trabajo, de tener algún tipo de represalia, ¿no? Entonces, sí, por tener una ideología afín al gobierno de Cristina o de Néstor Kirchner o de la izquierda en general, ser considerado un enemigo, ¿no? Sos una persona peligrosa. Entonces sí creo que hay un nivel de persecución, y sin hablar de otras cosas, ¿no? Porque, a ver, tantos amigos míos que sufren persecución en trabajo, ¿no? Uh-huh. que que fueron cesanteados, ¿no? La grasa del Estado, o que directamente no tienen funciones, sufren persecución laboral. Yo para hacer un raconto, el tema de la libertad de expresión, ¿no? ¿Cuántos periodistas despedidos por pensar distinto que hay en esta etapa? Está bien, esto no sale en los medios hegemónicos porque están de fiesta, pero nosotros sabemos y está registrado en el Sindicato de Prensa de Mendoza, están registrados todos los casos. Tenemos que estar permanentemente haciendo una tarea y un ejercicio de ir dejando constancia. Yo, más que nada, para el futuro, ¿no? Siempre recuerdo una frase de Lisandro de la Torre que recordaba a mi viejo, ¿viste? De que decía, bueno, tiene que ver con la conciencia de cada uno de dejar constancia de la injusticia y no necesariamente con el hecho de que uno vaya a ganar la pulseada hoy, pero sí me parece que al dejar constancia esto queda para mañana, queda guardado en la memoria, ¿no? Y que estas cosas queden guardadas en la memoria nos van a permitir y que quede un registro, que queden las denuncias. Yo me acuerdo de esos papelitos que habían hace ya muchos años con las denuncias de los desaparecidos, esos primeros formularios que hacían las familiares de desaparecidos y que tan útiles fueron porque tuvimos que recurrir a esas primeras denuncias siempre, porque ahí están los testimonios, ahí están las primeras pruebas, ¿no? De todo lo que lo que fue la represión en esa etapa, ¿no? Y bueno, en esta etapa también recorremos así, ¿no? Las censuras, los despidos, las discriminaciones, y llegar al rostro más violento, ¿no? El de Rafael Nahuel en el Sur, que otro mapuche que me olvidé de comentar, o sea, lo mataron. Bueno, lo de la doctrina Chocobar, es decir, uh-huh. los chicos de los sectores marginales, que hoy son también parte del enemigo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un panorama de que estamos viviendo, sí, una época muy oscura de persecuciones. Yo sé que esto puede parecer fuera de, ¿cómo decir? A ver, como que estamos sintonizando canales distintos, por ahí yo, qué sé yo, alguien nos está de fiesta, y es cierto, ¿no? No se detiene la vida cotidiana, ¿no? Todos seguimos yendo a la escuela, a trabajar, y bueno. Y si tenemos un cumpleaños, por supuesto que lo vamos a festejar, ¿no? Pero cuando digo que estamos viviendo una etapa oscura, me refiero también a recordar, ¿no?, que el 24 de marzo de 1976 fue un día normal. También se festejaron cumpleaños, también la gente fue a trabajar, lo que no quiere decir que no se estaba desplegando una sombra terrible sobre nuestra sociedad, ¿no?